arpa grande, el precursor miró la columna de fuego que en el cuartito entró. Aquel ángel le dijo: ahí te encontraré, no le dirás a nadie lo que pudiste ver. Ya la tercera etapa la puedo comprender, ella habla por sí misma, ¿cómo podía saber? El cuadro está perfecto, hoy lo puedo ver. Al Espíritu Santo en el actual Josué, al Espíritu Santo en el actual Josué. La columna de fuego en la carpa está hoy, has abierto mis ojos, gracias te doy, Señor. La columna de fuego en la carpa está hoy, has abierto mis ojos, gracias te doy, Señor. Muchos son los misterios abiertos frente a mí, lo que no se había escrito lo puedo recibir. Te alabo, mi gran William, por la revelación, por el tiempo extendido para mi preparación, por el tiempo sobrante para mi transformación. La columna de fuego en la carpa está hoy, has abierto mis ojos, gracias te doy, Señor. La columna de fuego en la carpa está hoy, has abierto mis ojos, gracias te doy, Señor. Tercera etapa la puedo comprender, ella habla por sí misma, ¿cómo podía saber? El cuadro está perfecto, hoy lo puedo ver. Al Espíritu Santo en el actual Josué, al Espíritu Santo en el actual Josué. La columna de fuego en la carpa está hoy, has abierto mis ojos, gracias te doy, Señor. La columna de fuego en la carpa está hoy, has abierto mis ojos, gracias te doy, Señor. La columna de fuego en la carpa está hoy,